Aprende con Douglas. Hoy practicaremos el presente progresivo. ¿Qué usamos para acciones en este momento? La estructura es verbo to be más el verbo principal con ing. Escucha y repite. Empecemos con ejemplos afirmativos. I am talking. I am talking. Yo estoy hablando. You are listening. You are listening. Tú estás escuchando. She is writing. She is writing. Ella está escribiendo. Ahora, hagamos preguntas invirtiendo el orden. Are you studying? Are you studying? ¿Estás tú estudiando? Is he working? Is he working? ¿Está él trabajando? Are we leaving? Are we leaving? ¿Nos estamos yendo? Finalmente, practiquemos las negaciones con la palabra not. I am not sleeping. I'm not sleeping. No estoy durmiendo. They are not eating. They aren't eating. Ellos no están comiendo. ¡Excelente! Recuerda que el presente continuo se usa para acciones temporales. Sigue practicando.